Hola, pipa, mami. Ella sale por las noches, su perfume que atrapa a los hombres. Con su mini se menea, mueve el cuerpo pa' dentro y pa' fuera. Su figura te enloquece, ese cuerpo que todos desean y nadie lo tiene. Ella baila despacito, con su baile sensual pegadito. Va moviendo su colita y subiendo y bajando se excita. Su cintura es la avispa, pero cuando ella baila así con su veneno domina. Ahí se me para el corazón, con tanto movimiento tú me llenas de cajón. Me mima, hipnotiza, me clava en el aguijón. Paralizo, envenena, despierta la pasión. Ahí se me para el corazón, con tanto movimiento tú me llenas de cajón. Me mima, hipnotiza, me clava en el aguijón. Paralizo, envenena, despierta la pasión. Eres una avispa, mujer. Ella sale por las noches, su perfume que atrapa a los hombres. Con su mini se menea, mueve el cuerpo pa' dentro y pa' fuera. Su figura te enloquece, ese cuerpo que todos desean y nadie lo tiene. Y ella baila despacito, con su baile sensual pegadito. Va moviendo su colita y subiendo y bajando se excita. Su cintura es la avispa, pero cuando ella baila así con su veneno domina. Ahí se me para el corazón, con tantos movimientos tú me llenas de cajón. Me mima, hipnotiza, me clava en el aguijón. Paraliza, envenena, despierta la pasión. Ahí se me para el corazón, con tantos movimientos tú me llenas de cajón. Me mima, hipnotiza, me clava en el aguijón. Paraliza, envenena, despierta la pasión. Se me para el corazón, con tantos movimientos tú me llenas de cajón. Anima, hipnotiza, me clava el aguijón. Paraliza, envenena, despierta la pasión.